calle, Luni, saca los fuletes. Yankee, mátalo con ritmo, mátalo con flow. Suéltalo en la disco y tírame el dembow. Se activaron mis cacas y no creen en perdón. Suelta bala, que Ricky, tírame el dembow. Luni, mátalo con ritmo, mátalo con flow. Suéltalo en la disco y tírame el dembow. Se activaron mis cacas y no creen en perdón. Suelta bala, que Ricky, tírame el dembow. Y saca los fuletes, nos fuimos al garete. Quedarnos con el canto. Tommy Viera, Daddy Yankee. Come on.